Radio Naval presenta Un Minuto con la Voz del Mar. Hoy en La Voz del Mar nos acompaña la doctora España Orellana, integrante de la agrupación ecológica Ecodata. Las colillas de cigarrillos en océanos y mares tienen consecuencias desastrosas, ya que estas terminan en el estómago de aves, tortugas y peces, provocándoles la muerte. Las colillas de cigarrillo tardan 10 años en descomponerse y en este proceso liberan sustancias contaminantes que han absorbido el humo, como son nicotina, arsénico y plomo. Así que si vas a la playa, llévate tus colillas de cigarrillo. La Voz del Mar por la protección de los océanos. Radio Naval 1510 AM.